noche mi destino. Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol. Déjate de joder, tómatela de acá. Te dije que no quiero estar contigo. Te dije que la noche es mi destino. Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol. Déjate de joder, tómatela de acá. Así se bailaba. Vete, no te quiero más. Aburrida eres por demás. Vete, no te quiero más. Que la noche empieza, vete ya de acá. Vete, no te quiero más. Aburrida eres por demás. Vete, no te quiero más. Que la noche empieza, vete ya de acá. Tire, tire, tire, tire. Te dije